¿Viste qué mujer, Sergio Torres? Ajá, sabrosa esa chica. Me fascina, me fascina. Vaya, no me compares. No me compares.